hemos escuchado en el Salmo. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Lo primero de todo, cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Todos nosotros hemos pasado por momentos de peligro, por momentos malos, por situaciones en que nos hemos preocupado muchísimo. Y esas situaciones se han resuelto. ¿Nos hemos acordado de agradecérselo? Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. ¿Nos hemos acordado? Sí que nos acordamos mucho de Dios cuando estamos muy oprimidos por una desgracia. Pero después ya no insistimos tanto en ir a su presencia. Conozco a gente que por conseguir algo ha hecho novenas, ha rezado cada día durante meses, sé de gente que lo ha hecho. Pero después, al dar gracias, prácticamente nadie dice: voy a dedicar pues una novena en acción de gracias, voy a acordarme cada día de agradecérselo. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Esto lo podríamos hacer todos nosotros. Dios nos ha concedido tanto que todos podemos cumplir este versículo. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Eucaristía significa acción de gracias. Ahora que estamos en una misa, ante todo podríamos decir: démosle gracias. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de tus ángeles tañeré para ti. Esta es una imagen muy bonita que podemos recordar. Dios, Espíritu, pero delante de Él, los ángeles. Estamos aquí con ángeles. Delante de los ángeles tañeré para ti. Tañer, ya sabéis que es el verbo que significa tocar una cítara, algo de cuerdas que se pulsan con los dedos o con una púa. Pues nuestra oración es música a los oídos de nuestro Padre. Yo creo que esto es material suficiente para el resto de la misa. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Te doy gracias de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti.